emociona esta selección oficial a ese festival, porque estando en Estados Unidos estudiando otra carrera, yo decidí estudiar cine. Desde ese punto hasta acá es la primera vez que salgo. La película se ha mostrado internacionalmente en otros 5 países y no, nunca he podido asistir a acompañarla. Esta es la primera vez que voy a estar viajando con la película, prestándome unos medios extranjeros, a otro idioma donde no soy muy bueno, pero que me defiendo. Entonces, es toda una satisfacción, y además como la película es como un hijo, cuando uno hace una película es como un hijo y uno lo defiende y lo quiere mucho, también se siente orgulloso por los logros, porque los logros son de ese trabajo de un equipo de 40, 50 personas.